Bueno, esta música realmente te levanta el alma, ¿eh? Estamos en comunicación con Juan Castaño. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, querido. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿En serio? Hace mucho que no te veo. Estamos guardados. Estamos prisioneros carceleros. Ah, sí, decía Guaraní. No, nunca, nunca desaparecemos nosotros. Juan, para verte, para mí no es una sorpresa, porque usted ha escuchado acá en la radio cuando he venido al programa de los sábados, con el bandoneón, hacer tango, los tangazos de aquellos, Canal en París, otros tangos. Y, digamos, te vi con el Toto Vegetta en el cable y realmente me puso contento, ¿no? Que participaste en lo que significa un programa de bandas comunitarias. ¿Eso fue en Felicia? Mirá, sí, había unas cuantas bandas, va, músicos de otras bandas. Sí. A mí me convocan porque querían poner un bandoneón y yo tengo un amigo que se llama Marcelo Cornu, es un músico internacional, él tiene como es este estudio de grabaciones, yo le había hecho unas grabaciones, entonces me recomendó este muchacho amigo, y bueno, dice, mirá, yo te doy el teléfono, llamale a esta persona, que él, olvídate que él te va a andar muy bien, porque yo lo conozco y sé quién es, así que bueno, hablé con el director y el director me convocó para hacer este video, porque esto es un intercambio cultural, creo que es con México, va a Europa, todos esos lugares. Uh-huh. Y bueno, y cuando me presentaron el tema, yo no leo música, la verdad. No te manejas con partitura, para hablar claro. Sí, por eso. Sí, porque viste que todos están con partitura y yo estoy sin partitura. Sí. Y bueno, y entonces me dice, pero no hay problema, Juan, yo sé la capacidad que tenés vos, yo te voy a mandar. Me dice, mirá, vamos a hacer una cosa, te dejo tocar libre. Los arreglos que sean tuyos, que te nazca vos, esos arreglos. Bueno, yo te mando el tema, me dice, por audio. Y ahí lo vas viendo vos. Esto es de una película española del año 1954, por ahí. Sí. Y este tema había sido prohibido ya, y la película también, ¿viste? No sé qué, uh-huh, ¿viste? Que pasaba en España, que la prohibieron. Sí, la época de Franco, sí. La época de Franco, claro. Sí, sí. Entonces... me pasó y entonces yo le dije, bueno, cuando ya está listo y cuando ustedes quieren lo grabamos, lo hacemos, y este se hizo en la Casa de Gobierno, el Salón Blanco, creo que sí, en la Casa de Gobierno de aquí de Santa Fe. Así que bueno, y me puso muy contento porque, a ver, por dos cosas, por lo que me ha recomendado este muchacho, otra por lo que me han convocado, y bueno, y después el director me dijo, Juan, las veces que yo te precise te quiero tener, porque a mí me encantó lo músico, bárbaro, y la persona, así que yo te voy a tener en cuenta siempre. Y bueno, y así ha sido, y la hemos grabado, y esto ya está, no sé a dónde lo ellos, cómo se manejarán, ¿viste? Yo claro. No, ahí ya. Juan, se hace muy difícil para un director conseguir bandoneonista concretamente, ¿no? Y en estas cosas, sí. Sí, en este tipo de orquesta, de ese tema. Claro. Sí, claro. Sí. Mirá, es raro. Yo vi una vez tocar una orquesta sinfónica en, no sé si era en Francia, creo, que convocaron un bandoneonista que vive allá, que hicieron Adiós Nonino. Uh-huh. Y después no he visto. La verdad que no he visto, sinceramente no. Y puede haber, ¿no? Puede haber. Sí. No te disculpo. Ahora, Juan, yo en mi ignorancia de música te digo, y nosotros pues son todos profesores que están ahí tocando. ¿De qué dicen? ¿Alguna opinión? ¿Te dijeron, che, qué bueno, vos sin partitura, cómo hacés? ¿Algo así? Sí, no, todos son maestros ya, ¿viste? Uh-huh. Muchos maestros y otros que ya están prácticamente tocando, qué sé yo, ¿viste? Uh-huh. Y sí, está la curiosidad de eso. La curiosidad, y sí, es como decir, ¿cómo? Estaban muy... Estaban con un poco de admiración y preguntarte cosas y todo eso, ¿has visto? Inclusive ahí dice, vamos a hacer un jazz, después que se grabó, vamos a tocar un jazz. Y el director me conoce a mí. Entonces, total, Juan toca el ritmo que le pidamos, lo que sea. Así que vamos, larguemos y Juan se va a comprar en todo esto. Y bueno, y así, todas esas cosas, ¿no? Y después, claro, está la admiración, está... ¿Cómo puede ser que si ellos no tienen una partitura no pueden tocar, hacer sus arreglos que realmente el director le pide, ¿no? Claro. Realmente te felicito, Juan. Y bueno, sacando de lo que significa este hecho tan importante para vos, ¿cómo está tu vida artística? ¿Estás medio parado? ¿Estás trabajando? ¿Estás componiendo algo? Estoy trabajando. Uh-huh. Estoy trabajando y por ahí también me convocan para tocar lo mío. Yo todavía ando como solista y después tengo el dúo con el Puchi Basualdo. Bueno, el otro día me llamó un dúo que vino a tocar por esta zona, un dúo de Buenos Aires. Y siempre me convocan, me llaman y bueno, voy. Si no es muy lejos, voy. Si es lejos, no voy, sinceramente, porque uno ya tiene una edad como para... Te cuesta un poco los viajes, esas cosas, ¿no? Sí, bueno. Tocar y después viajar y ¿viste? No. Es así. Pero no, sigo. Inclusive por ahí hay un chico que lo estoy enseñando cuando puedo, está aprendiendo bandoneón también. Así que... Y bueno, y vienen a preguntarme cosas los changos que andan en la música. No. Y bueno, y entonces uno le va... brindando su experiencia, su conocimiento y todas esas cosas que para la gente joven es muy importante porque, a ver, ellos ya van aprendiendo cómo viene la cosa, qué puerta pueden tocar o qué sé yo, ¿viste? Porque hoy en día es muy difícil tener que manejarte andar mirando con cuatro ojos, ¿me entendés? Todas las cosas, porque, ¿viste? Uno ve la situación que se da a nivel país, fundamentalmente este gobierno que ha decidido atacar a la cultura directamente, desvalorizar la cultura, y eso también debe repercutir en la actividad que haces vos y mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, Sí, porque hoy, por ejemplo, gente que hacía muchas peñas, hacía muchos eventos, hoy no lo está haciendo. No lo está haciendo, ¿por qué? Porque se encareció todo y hoy el músico ya tiene que cobrar otro caché para poder ir a tocar. Y a ellos es como que se le fue toda la miércoles, ¿me entendés? Sí, sí. En todo sentido. Pero bueno, sí, está muy difícil, muy difícil, la verdad que sí. Yo el otro día me hacían un reportaje en Santa Fe, porque he ido a tocar a Santa Fe, y el periodista me preguntaba de esto, y yo le decía, sí, lamentablemente, inclusive le decía que nosotros los músicos... somos la identidad de un pueblo, somos la música nuestra, es una identidad de un pueblo, la danza, el teatro, los dibujantes, todo, ¿me entendés? Y sí. Entonces es una lástima que eso no lo tengan en cuenta, ¿no? Porque no solo de este gobierno, yo tengo mis ideas políticas, pero yo siempre hablé y lo dije cuando pude decirle que a casi todos los gobiernos han dejado de un lado la cultura. La cultura nacional. Sí, señor, la cultura nuestra. Hablando porque, sí. Viste, en todo sentido, Américo, todo lo de afuera vale mucho más que lo nuestro. Uh-huh. ¿Me entendés? Y uno que anduvo, yo gracias a Dios anduve montones de países tocando, y yo sé lo que es. Yo conozco, yo soy un tipo conocedor de todas esas situaciones. Y entonces, yo he ido a tocar a Brasil. Brasil, mirá, ojalá defendieran la cultura como defiende Brasil. Ojalá, porque Brasil primero está la cultura de ellos y después lo otro, ¿me entendés? Aquí es todo al revés. Primero lo otro y después la de última, si queda algo para poder aportar la cultura, lo aportan. Y si no, ¿me entendés? Y no, sí, es real. Es real eso, hermano, es real. Así que yo soy un poco renegado en todo eso y he hablado con políticos y siempre lo he planteado y bueno, y falta un poco de comunidad, unirse de los músicos, porque para poder luchar, porque todo esto es una lucha, la cultura es una lucha, el trabajo todo es una lucha, lamentablemente, en un país que realmente podíamos vivir, pero no bien, requete bien, todo el mundo. Uh-huh. ¿Me entendés, hermano? Sí, perfecto. Es así, es una lástima, me da pena, me da bronca, toda justa. Y bueno, y ahora, volviendo a lo otro, he sido convocado a esto y como le dije a Vedetta esto, o me preguntó, esto es para Gálvez, yo si bien mi corazón, mi alma es santiagueña, hasta que me muera voy a ser santiagueño, pero siempre he vivido agradecido a Gálvez. Gálvez me ha dado mi familia, he vivido aquí toda mi vida, hace unos 50 años que vivo en Gálvez. Y mis hijos se han criado aquí, mis nietos, mis bisnietos, todo aquí en Gálvez. Y Gálvez para mí es, yo lo amo a Gálvez, lo quiero. Y a donde voy siempre digo, soy santiagueño, pero yo tengo mi parte galvense y mucho. Así que esto va, si la gente de Gálvez lo quiere tomar así, esto es para Gálvez. Realmente muy lindo tu participación, realmente se nota digamos, lo que significa el sonido del bandoneón, y está a la altura de la circunstancia, ¿no? Fundamentalmente en esta radio queremos levantar eso, tu figura en el sentido de tu laburo, porque vos sos un tipo, un laburador de la música y de la cultura. Así que, Juan, por ahora agradecerte, y en cualquier momento arrimate acá con el bandoneón y vamos a pasar una tarde de aquella, ¿eh? Bueno, querido, muchas gracias por la nota, por interesarte por la nota y difundirlo, porque yo he hecho muchas cosas, pero muchísimas cosas. A veces yo, mi manera de ser por ahí no me da a salir a los medios, andar, no, viste, yo. Y esto, te soy sincero, esto fue la idea de la Miriam, me dice la Miriam, vos no pude, esto lo tiene que saber la gente de Gálvez. Claro. Lo tenés que, y ella fue la que hizo todas las cosas, porque si no, si es por mí, como todo me lo guardé siempre, claro. Y creo que por ahí también está un poco mal eso, porque todos tienen que saber la vida artística de una persona y lo que ha hecho, y todo es para esta ciudad, por supuesto. Un abrazo grande, Juan, y un saludo muy especial para Miriam. Nos reencontramos en cualquier momento. Dale, querido, abrazo.